se inscriba como natural, el italiano como para decir un idioma fácil de entender, veremos lo que nos depare el tiempo y el correr de los días. Porque también, como para iniciar otro sainete con inclusión de personajes externos, viene a cuento del acuerdo por la ayuda, entre comillas y signos de interrogación, de la UE, de la Unión Europea, para la educación, pero que viene con imposiciones difíciles de tragar, como imposiciones que serán pasables en Europa, pero aquí chocan de frente con muchos conceptos y preconceptos que deberían ser tratados, debatidos y estudiados antes que impuestos, con una ayuda que en este caso ya no sería tal, sino una manera de adormecer conciencias o cometer sobornos directos para quienes la decencia son un defecto peligroso y no una virtud. Tal vez se agarren también de carencias que los sucesivos gobiernos, exceptuando el de Fernando Lugo, imprimió a la educación y promovió su deterioro. Que se ha visto en la persona de la diputada colorada, que no supo leer en castellano, pero que luego, en un fluido guaraní, explicó sobre las carencias de su educación y la situación de la escuela que la educó bien en el idioma que nos distingue entre los pueblos del mundo. Eso demuestra que las carencias en las escuelas comienzan con las carencias de conocimientos en el ministerio respectivo y en la falta de participación del ministerio y sus agentes en las escuelas, donde los docentes cuadruplican su trabajo y dedicación. Bien por la diputada y un cero multiplicado para los que estuvieron antes y después. No hubiéramos llegado a este momento tan delicado si la escuela paraguaya hubiera mantenido su nivel general de los años 40 y 50. No era súper, pero con respecto a 70 años después, era un lujo. Sí, un lujo. Y ahora que faltan miles de docentes y centenares de escuelas, sin contar las escuelas que ya están y que por diversos motivos propiciados por la dejadez, la indolencia ministerial, el robo del erario, etc., no tienen aulas y escuelas enteras que instruyen a la niñez y adolescencia debajo de un árbol. Y este esperpento mental que no conoce nada del interior, ni siquiera se lo vio en los bañados, que dice que hay muchas escuelas y hay que cerrarlas. Que también dijo que iba a combatir la corrupción y las drogas. Vaya, su patrón justamente lo llaman de Estados Unidos por lavado de dinero sucio que proviene de la droga, de la trata, del tráfico de armas, del tráfico de órganos, de biodiversidad, etcétera, o del contrabando que le jode a los yanquis. ¿Quién te dijo eso, niño bonito? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Quiénes te hicieron el cuento del tío? Hay una tremenda necesidad de bibliotecas escolares, y en general no hay bibliotecas. Por ello han sido y son tan necesarias las bibliotecas itinerantes que ideara el escritor Aníbal Barreto Monzón y que luego abrazara toda esa prolífica familia de escritores y artistas, generando un movimiento plural que va siendo cada vez más amplio y convocante. A la niñez y a los adolescentes a los que se ha llegado masivamente en algunos casos, si se les acerca un libro, lo toman y leen con avidez. Esa es la realidad de un Paraguay que estoy seguro el puesto a dedo no conoce. Y tampoco ninguno de esos que rotan cada tanto en los distintos ministerios y han pasado por el Ministerio de Educación. Dan vergüenza. Ya iremos viendo cómo se irán manejando estos señores y señoras cumpliendo los papeles que el titiritero les asigne. Mientras tanto, en el Paraguay común, el Paraguay diario de todos los días, que se arrastra sobre sus carencias, sobre la inoperancia de los gobiernos que resultaron del golpe de Estado parlamentario del 2012, y que 11 años después estamos en un contexto peor al que se vivía en el 2007. Porque no hay una sola de las medidas que sabiamente tomara el gobierno de Lugo para mejorar las condiciones de vida y el nivel de ingresos de la población trabajadora, mejorar las condiciones de trabajo de las pequeñas y medianas empresas nacionales y al mejorar las condiciones en el Tratado de Itaipú, mejoraron sensiblemente la situación económica y también la de los jubilados y pensionados. Al recuperar el decoro de 80 y 90 años atrás. Eso puso en alerta a los ladrones del erario público, los que viven de las tetas del Estado, y se daban cuenta de que, de afianzarse las políticas sociales, si seguía profundizándose la inclusión de funcionarios en el aparato estatal por medio de exámenes de aptitud, si se mejoraban las condiciones de vida de la Policía Nacional y su capacitación técnico-científica, y lo mismo en las Fuerzas Armadas, ellos no iban a poder seguir con el Festival de Latrocinios. En esto se esmeró la USAID y el Plan Umbral en controlar lo que hablan los policías, los militares, los funcionarios judiciales y hasta la Corte Suprema de Justicia. Porque en ese lugar los jueces pidieron que se suprimieran las cámaras, los audífonos, sí, los micrófonos, pero los norteamericanos pusieron unas cámaras que leían los labios, así que se jodieron igual. Así pudieron avanzar con precisión en la preparación del golpe. Hoy no se sabe dónde los norteamericanos no tienen micrófonos y cámaras. Ese Paraguay cotidiano tiene un festival de precios que los combustibles, que los productos de la canasta familiar, que estos nacionalistas de cartón han logrado que la mayoría hoy se importe. Porque, aunque haya producción nacional, si esta no llega a las góndolas y a los comercios minoristas o a las ferias populares, porque con toda intención les pagan monedas por lo que vale luego 500 o 1000% más, en las góndolas, en los mercados, en los comercios minoristas, se demuestra que no les importa nada. La producción nacional se encarece porque las grandes hiper y supermercados tienen casi todo el material interno pagado en cuotas miserables mientras traen de afuera con muchos cuidados la producción internacional. No estamos en contra de que lo que no producimos se traiga de afuera. Estamos en contra de que la producción interna sea bastardeada, su gente traicionada por quienes deberían velar por sus intereses. Los derechos humanos de los habitantes se violan a diario y en todos los sentidos, mientras un pequeño grupo se llena los bolsillos, mientras los familiares de los asesinados en Icuá Bolaños siguen exigiendo justicia. Pero en el podio, hoy, en el equipo de trabajo del puesto a dedo, está uno de los máximos responsables de no tomar ninguna medida y eso hace más dolorosa la espera. Tuvieron que llegar a este megafraude de abril para asegurar seguir avanzando con los planes de Estados Unidos y la Unión Europea para hacer del Paraguay uno de los pilares de la Agenda 2030. pero es una agenda que va en contra de la ola imparable de la multipolaridad. Sí, la multipolaridad se está imponiendo en las movidas que hay hoy en África, donde las Fuerzas Armadas son una reserva de dignidad, porque no se puede ir solo con las fuerzas civiles. La guerra que Francia quiere imponer a los africanos, y en especial recuperar Níger, porque a este país le saquea, además de que les impuso a los 14 países, para que tenga la chapa de independencia de Francia, un monto anual que no importa cuánto se desarrolle el 40% de sus ingresos. Y además se lleva todo el oro de las 14 naciones con más de 800 a 900 minas de oro en esos países. En Níger, que tanto quieren recuperar, se lleva el 35% del uranio casi gratis y otro porcentaje con un valor muy por debajo del mercado internacional. También, con esos porcentajes se llevan hierro de Chad o Malí, los diamantes y un montón de minerales más, incluidos petróleo y gas. Esas sociedades han desarrollado élites que engordan mientras los pueblos se mueren de inanición cuando sus países producen para llenarle el buche a 300 millones de europeos de los 600 y pico que son. Igual que aquí, hay quienes engordan con el sacrificio de las mayorías. Y en la guerra no declarada de Ucrania, donde Rusia está recuperando todos sus territorios históricos de ese país, al mismo tiempo que desmilitariza y denazifica esos territorios. Y al mismo tiempo, miren qué mal les va en lo económico, ya que están bloqueados por todos lados, que les condonan a los pueblos africanos 20.000 millones de dólares y los trata de igual igual. Eso es lo que necesitamos en Latinoamérica. Se critica a Nicaragua, que está amenazada por los Estados Unidos de invasión. ¿Por qué? Porque le dio a China, y no a los Estados Unidos, o a los canadienses, más o menos lo mismo, la obra por el nuevo canal interoceánico que permitirá el cruce de los super mega contenedores desde el Caribe al Océano Pacífico en menos tiempo, utilizando una pequeña parte del lago de Nicaragua, y resultará en enormes ingresos para el desarrollo independiente de ese país. La Universidad Panamericana o algo así, que fue cerrada, ya tenía avisos por sus embanderamientos en favor de los norteamericanos, y desde la autorización de la base rusa en el suelo nicaragüense hicieron declaraciones en favor de la intervención de la OEA para frenar la instalación de dicha base, que garantizará que los Estados Unidos de América no puedan salir airosos de una nueva invasión a Nicaragua sandinista. Pueden decir lo que quieran, los progresistas tipo Boric u otros, sobre esta nueva situación, pero nunca han dicho esta boca es mía cuando son los norteamericanos, los ingleses, israelíes y otros de la OTAN que ponen sus bases en suelo americano. Lo mejor sería que en Latinoamérica o Indoamérica o en Yala, como le dicen los pueblos nativos del continente, no haya una sola base militar. Pero eso será factible cuando la OTAN y los Estados Unidos de América dejen de lado sus delirios imperiales. Fíjense que hasta México le pidió cobertura a los rusos, una casualidad, y en el medio hay una fuerte avanzada de países que han dejado el dólar de lado y se avienen a participar en igualdad de condiciones con sus propias monedas. Esa es una de las medidas culturales que va imponiendo la realidad internacional. La situación en Europa es bastante complicada. y los pueblos siguen exigiendo que se termine con un esfuerzo bélico que no refleja los intereses europeos y que está destruyendo el complejo militar, el complejo industrial europeo, lo que redunda en un beneficio económico espectacular a los norteamericanos. Como si fuera la Marshall, pero se la quedan ellos. En Medio Oriente lo mismo, en el Lejano Oriente, en Asia, la misma situación. Por eso planteamos que todo esto de la Agenda 2030 va en contra de los intereses de los pueblos y es una última reserva que quieren los grandes ricos, los saqueadores del mundo, para continuar su vida opulenta en pleno desprecio de las mayorías. Y eso, con el niño bonito, el puesto a dedo, es lo que quieren asegurar en el Paraguay en este periodo. Lo de Horacio Cartes y otros a Washington es puro cuento, aunque su tiempo se terminó hace rato. Lo concreto es que todo tiene que ver con todo y no seremos una isla. Bueno, hoy les vamos a presentar un caso de feminicidio que está llevando adelante el compatriota abogado penalista Cristino Ayala, frente a un fiscal como Jorge Esteban Saizar, de la UFE 5 de Quilmes, que en un acto más de trasladar su vida privada a su trabajo, no tiene una mirada de género, ni empatía alguna por las víctimas. Por ejemplo, la hija de la víctima encontró un chip muy bien guardado en una cartera de la madre, con fotos de moretones y derrame en el ojo, así como audios que comprueban que estuvo con un maltratador. Todas estas pruebas se les entregó a la fiscalía. Las cámaras fueron pisadas, luego dicen que fueron borradas. Para el fiscal, como el juez de garantías nada menos, no hay pruebas suficientes. Claro que, con anterioridad al hecho, hay pruebas de violencia de género. El 14 de mayo último, solo estaban ellos dos y no hay testigos, salvo cuando salió diciendo se quema Claudia, no se quedó a apagar el fuego. Claro, si lo prendió él. Ahí la vecina de enfrente, Miriam, de la policía de la ciudad, salió a ayudarlo. La llevaron al sanatorio Iriarte de Quilmes y allí la dejaron. Pero miren qué cosa más extraña. En una policía más todavía, mientras ella y el maltratador fueron a denunciar él y a asegurar sus dichos ella, de que la mujer había intentado suicidarse, la madre de la vecina policía se dedicó a limpiar la escena completamente. ¿Y eso cómo se llama? En esa misma comisaría, la hija de la víctima quiso radicar la denuncia como familiar directo y se negaron a tomarla. Al otro día presentaron a la fiscalía los hijos y el fiscal, cerrado a toda otra mirada, decía que era intento de suicidio. Pese a que los hijos le decían que no podía ser, el fiscal llama a esa comisaría y nuevamente se cerró en que no había pruebas. No hay pruebas, faltan pruebas. Mientras los hijos presentaban indicios y testigos de amigas de la infancia con vínculos permanentes y testigos de los maltrato en su físico. Y así y todo, no hay pruebas. Por esa razón, vamos a pasar un relato de la hija de la víctima, Claudia Salazar, y luego los dichos del abogado en una entrevista periodística durante una nueva movilización en los tribunales. Por supuesto, esto no quedará aquí, ya pediremos información sobre el fiscal y el juez de garantías, entre comillas, que estarán en la agenda CIA Mundial de Prensa en tiempo y forma. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Romina, soy hija de Claudia Salazar, quien fuera en vida Claudia Salazar. Paso a contarles que la causa de mi mamá sigue aún como estancada. No está caratulado como femicidio. Y escribí unas palabras en alusión a este tema para que sepan lo que estamos pasando. Hago un breve relato de cómo fueron las secuencias de todo lo que fuimos pasando hasta llegar al día de hoy, casi 3 meses de la muerte de mi mamá. El 14 de mayo, 19:30, terminé de hablar con mi mamá, como frecuentemente lo hacíamos. Este era un día especial, ya que ella se había realizado un estudio, el cual salió bien, y ella estaba feliz. Vendría el lunes posterior al salir del trabajo. Venía a ayudarme con mi hija, la cual adoraba, Malena. Ella me pagó el salón de mi hija para el cumple tan esperado. E iba a ser su primer cumple, que iba a festejar con sus compañeros. Y era una abuela muy presente. Incluso practicaba en el baile que mi hija iba a hacer en el cumpleaños, las dos. Ese baile que nunca llegó. Ese baile que nunca llegó. Mi mamá nos amaba y a sus nietos más. Teníamos un proyecto de comprar un terreno. Quería aprender a manejar. Iba a empezar natación. Salía a bailar todos los miércoles con sus amigos. Una mujer muy querida, llena de amor y vida. Era enfermera hace 20 años. ¿Y me van a decir que se prendió fuego porque sí? No, jamás. Ella amaba la vida y cuidaba su salud como oro. Pero también amaba a este monstruo. Que además de serle infiel, la usó económicamente, la hostigaba verbalmente, sexualmente, emocionalmente. Y por relatos de una amiga, ya la echaba del domicilio en forma violenta. De la casa que ella misma con su esfuerzo levantó. Hay audios en donde ella misma lo dice. Ella se cayó la boca para protegernos, pero jamás imaginó, después de tantas palizas, la locura que llegaría el 14 de mayo, en donde, según esta escoria, la prendería fuego. Porque, como él decía, esto no da para más a los amigos cercanos. Y que por una discusión de un partido de fútbol, del cual él era fanático, y que él le dijo que vendería la casa junto al hermano que tampoco la quería mi mamá. ¿Mi mamá se prendió fuego? Yo les aseguro que antes de prenderse fuego ella, mi mamá le habría quemado la casa. Vivía bajo las amenazas y sometimiento de este hombre. ¿No les parece raro, siendo de salud, pudiendo elegir quitarse la vida? Tenía una y mil maneras de hacerlo sin sufrir. Y no de la manera aberrante que solo una persona con odio podría hacerlo. Y ese odio solamente venía de él. Esto, por donde se lo mire, es un femicidio. Venimos luchando contra el patriarcado judicial, en donde no hay visión de género. Nos tocó un fiscal, el señor Jorge Saizar, UFI5, en donde no investigó ni siguió a las personas que deberían hacer las intervenciones como corresponden. Todo mal hecho desde un principio, y lo peor, mentiras. Es por ello que pedimos a Jorge Saizar trabaje junto a la familia de la víctima, que no mire para otro lado. Usted un día me dijo: yo no soy tu enemigo, pero también nos revictimiza, y a mi madre ya fallecida también. Hoy pedimos justicia por quien en vida fuera Claudia Salazar, nuestra madre, amiga, hermana, abuela y un gran ser humano. También el cambio de carátula a femicidio. Y que se terminen las irregularidades ya, que las cosas las hagan como corresponde. Todo mal desde un principio. Desde el pedido de las cámaras, desde la autopsia, desde el peritaje forense que debía hacerse en el domicilio, desde que entraron a limpiar, desde los falsos testimonios también. Un montón de irregularidades que el señor fiscal Jorge Saizar mira para otro lado. No empatiza con la familia de la víctima. Se lo dije una y mil veces que mi mamá esto no lo hizo. Estamos esperando a que recapacite, cambie la carátula y proceda como corresponde a la detención de este hombre. Justicia por Claudia, ni una menos. ¿Han hablado mis abogados? ¿Ayala? Sí, no. Hasta ahora nunca lo necesitaron declarar. Tampoco admiten las irregularidades que tiene la causa. Y nosotros entregamos todas las pruebas. Ahora no nos dejan entregar, digamos, por el sistema, sino tenemos que entregar a través de correo electrónico para que supuestamente la defensa no tome medidas. Entonces estamos esperando la resolución de la Fiscalía, que desde el 14 de julio, que fue el último despacho, no tenemos ninguna novedad hasta ahora. ¿Cómo van a seguir ustedes adelante? Digo, ¿esperan que el fiscal se aparte? Nosotros queremos pedir la recusación del fiscal. Vamos a pedir una reunión con el fiscal general para poder solicitar la recusación. O que cambie la carátula, porque hasta ahora de femicidio puso homicidio agravado por el vínculo, lo que nosotros queremos que incluya la figura de femicidio, que con ese caso ya tendría que estar detenido el imputado. Además, digo, ¿pruebas tienen? Tienes todas las pruebas y aportamos todas las semanas pruebas, desde el primer día fue aportada prueba. Y además pedimos las irregularidades que hubo desde el inicio, con las cámaras, con la pericia, hemos pedido nulidades y hasta ahora no tenemos ninguna resolución. Thank you. Bueno, hace 3 años cerró la galería Guiraty, distrito de Itacuá, en Concepción, y los indígenas que trabajaban allí están desamparados por el INDI, qué raro, ¿no? Y por las autoridades políticas, porque están haciendo changas y pescan, pero conviven con las tierras de la calera, que pueden ser trabajadas en pequeña escala con un poco de organización local, además de brindarles la posibilidad de estudios técnicos básicos de agricultura y huertas para su manutención y mejorar su calidad de vida. Es indudablemente una responsabilidad del Estado municipal en primer lugar y de la gobernación en segundo lugar y del INDI. El INDI que no cumple con nadie y no se mueve a menos que le den la orden. Y el gobierno municipal, porque ellos tienen la obligación, el Estado tiene el Estado municipal, de que todos los niños en edad escolar acudan a la escuela o busquen una maestra bilingüe para esta gente. Escucharemos al periodista de CAD TV y a la madre que expresa la situación en la que malviven. 23 familias nativas de la comunidad de Guiraty, distrito de Itacuá, sobreviven de pequeñas changas y pescas, ya que la empresa calera Guiraty S.A. dejó de activar hace 3 años. Las familias viven en una villa a orillas del río Paraguay y los varones viajan diariamente 8 kilómetros hasta Itacuá para carga de camiones. Estela Cardoso, lideresa de la comunidad Guiraty, pidió a las autoridades del INDI apoyo para que sus hijos sigan sus estudios en la escuela local. Tranquilos, no hay más tiempo y tiempo y por apes en la justiniana. La jaibiro ya va a ver tema no lo ya pobeipo. O pesa no se hace ya puraje, no hay rayo regional, añe, se va a cheruré porque natimo a veima, porque anda ahí montajape, porque la ya cheruréramos, anda ahí montajape, o pesa anda ahí me vete. Sí, la niña montaba y va ahí. Vean allá por sí. ¿Fuente de trabajo en Baeteco? ¿Ha visto la empresa en Apoeti o Parama, señora? No, nada, no, ya estamos 5 años y no para la empresa en Galería Guiraty. Ya estamos 5 años y no para la empresa en Guiraty. Ya nunca ahora no lo he hecho y ya apente ahora no me voy. Siempre lo lucha. ¿Cómo va por la gente? La gente cuera un vapo en cargamento, ya por pecha, calo, mi ajo, pija, o pepe, y cuello, tiene dedicado. ¿Pero no se cuela ahí, upeana? Ah, upeana. Ojo, Itacuave. Ojo, Itacuave, pero y por ano tiempo, ja, cuera, siempre no perder el trabajo. Siempre en la trabajo, ahí vino ya, no recobé, me cuello trabajo. ¿Vos de familia, pime, cuave? 23 familias totales, tejina, cuan, ahí te la, no, y me acuado con lugar. ¿Va de parcialidad? Angaite. Angaite. Ha upi otra forma de mantener a Juanba, la de por ella el trabajo, la tapé un año y para allá. No, ha upi ese año pero más ajeno y radio regional, ve ajeno y gobernación, ve y que todos mis sobre ayuda. Ha upi ese año pero más y que la se o seré no hija como líder y que seré no hija jamás firma porque ya por 15, 22 ya o sea curió aquí. Ajá, Curia Guerú, 23 familiares. ¿Gobernación? Gobernación, sí, gobernación. ¿Tenía que ir en Batecola pesca o mi amigo servíbeme y la vez subsistíamos? Sí, los pescados, en la justicia, los yucanos, las piranas, hay ventanas, solo ahora es sumora. Con sumora. Antes usted la siempre ahora es doña Abu. ¿Va, por ejemplo, la picote de vea la y que tú vas a pedir la autoridad, cuál va a vender esa vejina? No, jaro, yerure, jina la. Y que tu mamá echa la Indy entre la presidenta o mi atore, todo, y me enamoré de esa atore ayudarme. Upepe la yerure y nada, porque ya echa la objeto y la estudiante. Acuerdan toreco y beca, acuerdan, pea la yerure, su escuela y que tengo hecho procura y con la beca, porque si areco estudiante, según todo medio. No le cuida la beca. ¿Tenés familia, acuerdan? ¿Ya os tuya para irte más? Sí, os tuya para irte, la chef familia, acuerdan. Con mi hijo más vende el río Paraguay. A creciente ya ve, esa cosa vende huereco. A la creciente ya verá, cuatro ya pura paz, y catutaro arriba y mi china y mi la altura y jade. Bueno, vamos a ver un poco las dos elecciones más importantes que se dieron en estas fechas y que nos han tenido bastante ocupados. Más en el caso de Guatemala, a la que no nos referíamos para no cometer errores de conceptos, ya que los compañeros del movimiento Semillas, aun cuando queríamos verlos en el podio, había demasiados intríngulis en el medio de la campaña. Pero los compañeros ganaron y el compañero Bernardo Arévalo es el nuevo presidente del país y por un porcentaje que deja en situación precaria a las intenciones de las tretas y trampas judiciales. 60.9% es la primera vez en la historia de Guatemala que se logra una cifra semejante. Pese a que, con algunas tretas y trampas judiciales, han bajado esos números a 58, queriendo bastardear. Arévalo expresó que lo más importante en Guatemala es la lucha por el desarrollo, solucionar las grandes brechas de salud, de educación, de desnutrición que existen en el país y que no será posible hasta que haya una recuperación de las instituciones políticas, aunque en 4 años no se podrán resolver 4 siglos de marginación y esperamos que nos sigan tratando de bajar los números del triunfo. Y escucharemos esta vez a Luisa González, de Revolución Ciudadana de Ecuador, que ganara en la primera vuelta. Muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero primero... Sí, a ver, saquen esto. Gracias a todos por darse cita hoy noche aquí junto a mi compañero Andrés Arauz. Queremos agradecer primero a toda la militancia de la Revolución Ciudadana. Segundo, a todos nuestros compañeros candidatos a la Asamblea Nacional, principales, alternos. Y finalmente, aunque debieron ser los primeros, a todos los ciudadanos de esta patria hermosa, que pese a vivir una situación tan complicada, donde nos quieren sumir en el miedo, han salido a votar. Y nuestra gratitud y nuestro aplauso es para el pueblo ecuatoriano. Sepan ustedes que hoy tenemos la participación ciudadana de... Bueno, lamentablemente no podemos escuchar el audio porque se corta a cada momento, lamentablemente. Bueno, ahora, hace mucho tiempo, hace 30 años, de Fidel Castro, un gran pensador, nos dijo que el fascismo, la próxima guerra va a ser entre los fascistas y los rusos. ¿Y qué razón tenía? Porque en Ucrania se están jugando la vida los rusos y los fascistas de la OTAN y los fascistas norteamericanos. Pero... ahora vamos a tratar un temita de acá. Como jubilado, me quiero referir a aquellos que están muy enojados, pero que me discutieron mucho en el 2015 y luego en el 2019 votaron como ovejitas. Y ahora vuelven a equivocar el tiro favoreciendo a alguien que nos va a dejar en el mayor desamparo. La verdad que no te entiendo. No te entiendo porque me decís, por un lado, que te preocupan las jubilaciones, que te preocupa el poder adquisitivo de las jubilaciones, te preocupa el poder adquisitivo de los salarios, pero vos con tu voto te las bajaste. Vos con tu voto te bajaste los salarios y las jubilaciones. Porque votaste Juntos por el Cambio en el 2015, cuando, desde el año 2003, las jubilaciones no paraban de recuperar poder adquisitivo, de crecer en su poder adquisitivo. Además, por supuesto, de los remedios gratis. Además de todos los beneficios, además de la luz y el gas que estaban subsidiados, significando un inmenso ahorro que vos tenés que sumar a lo que hoy recibías por la jubilación. Los salarios no pararon de subir del 2003 al 2015 y vos con tu voto los bajaste cuando fuiste a votar a Macri y a Juntos por el Cambio. Vos bajaste el salario, vos sos el responsable, porque si vos venís de un proceso tan largo de recuperación del poder adquisitivo, ¿en qué cabeza cabe que no ibas a frenar? Y después con Juntos por el Cambio te pulverizaron el salario y te pulverizaron la jubilación. Con la única razón de que ellos, como grandes capitalistas y grandes patrones, ese salario que perdiste se lo quedaron ellos. Y esa jubilación que perdiste también, ¿sabes por qué? Porque se bajaron las cargas patronales. Y la diferencia de las cargas patronales no fueron a tu sueldo, fueron a las ganancias de los grandes, grandes empresarios. Porque te bajaron los salarios y las jubilaciones subiendo la luz y el gas para enriquecer a 7 u 8 empresas. Para eso subieron la luz y el gas. ¿O qué te crees? Te subieron la luz y el gas 25 veces. 25 veces te subieron. ¿O te has olvidado el terror que daba abrir la factura? Daba miedo. Se te caía el pelo cada vez que querías mirar la factura. ¡Terror! ¿O te olvidás que andabas apagando la luz, cerrando la garrafa, pasando frío, como decía Macri? Que había que ponerse pullover. Y que si no teníamos el pullover puesto y el cara dura, ese mismo día posteé una foto donde estaba él con la mujer, descalzos, casi desnudos, en la casa, mientras a vos te decía que tenías que andar con pullover y fonda en tu casa. Vos te autobajaste el salario, porque te lo bajaste nominalmente, pero te lo bajaste también transfiriendo la riqueza de tu bolsillo a 8 grandes empresas. Eso fue el gobierno de Macri, una distribución de riqueza gigantesca. No hubo gobierno, probablemente en la historia argentina, que haya distribuido tanta riqueza como el de Macri. Ah, pero eso se lo tienen bien guardado, porque a ellos lo que les molesta es cuando se distribuye ingreso, en realidad, no riqueza, ingreso nacional en favor de vos mismo. Y vos como un... ¡Ay, Dios mío! Y vos fuiste y los votaste para que te quitaran todo lo que habías recibido durante el gobierno de Cristina, porque lo recibiste en forma de subsidios. Lo recibiste porque hubo un gobierno que dio la pelea junto a los sindicatos, para que se te subieran los salarios en cada paritaria, esa paritaria que Juntos por el Cambio dice que deben cesar, porque ya las habían parado antes. Las paritarias fueron restablecidas por Néstor Kirchner, fueron restablecidas por el gobierno peronista en el 2003. De la misma manera que estaban congeladas las jubilaciones desde la época de Menem y Cavallo, y después te las bajó Patricia Bullrich por decreto. Mientras de paso nos robaron los ahorros, asesinaron a 39 argentinos y escaparon con la plata en un helicóptero. Todo eso han hecho estos tipos. Y vos igual los votaste en el 2015. Y ahora te quejas de las jubilaciones y los salarios, que son insuficientes para vivir. Pero eran infinitamente mejores en el 2015 y te los bajaste solito. Fuiste solito, pusiste la cabecita en la horca, te subiste contento al ritmo de la música del PRO, al cadalso, y te pusiste la soga al cuello, el nogal al cuello, y aplaudiste mientras en la tribuna los 100 hombres más ricos de la Argentina se te mataban de risa mientras vos te ahorcabas todos los días un poquito más. Y los vas a votar de nuevo. Una vez. Bueno, dos veces, ya había algo mal en vos. Había algo que ya no estaba bien. Pero esta sería como la quinta vez que los vas a votar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Se está por terminar de pagar la cuenta con el Fondo Monetario que dejó Macri. Eso significa que el país puede volver a ser endeudado. Y ya han dicho que nos van a endeudar de nuevo. Nunca vamos a salir de esto. ¿Y sabe por qué nunca vamos a salir? Por tu culpa, por tu necedad, por tu mezquindad y por tu ingratitud. Los salarios deben recuperarse un montón todavía. Claro que sí. Claro que deben recuperarse. Hasta llegar como mínimo al nivel del 2015, cuando vos los bajaste, y un poco más hay que ir todavía. No hay que resignarse con los salarios del 2015. Pero en medio estuvo la pandemia. Y fíjate vos que eso generó baja de salario acá y en medio mundo, porque no se podía pelear por el salario. Había que pelear por preservar el empleo, porque la pandemia le impidió a la mayoría de la gente trabajar. Hizo que los negocios no pudieran funcionar. Entonces la disputa no era por el salario, la disputa era por mantener los empleos. Y el gobierno, este gobierno con todo. Bueno, pensábamos pasar un llamamiento urgente del compañero Evo Morales Aima, pero los tiempos no nos dan, realmente no nos dan, porque si fuera un audio estaríamos en tiempo, pero leyéndolo se va a pasar mucho más tiempo. Pero esto que dijo José Saramago da tanto para la Argentina, el Paraguay, el Uruguay, también íbamos a tratar el tema del agua salada para los trabajadores, para la gente del pueblo, no para ellos, para los ricos, porque reciben el agua sin pagar. Pero esto que dice Saramago, que dijo Saramago en su momento, tiene mucho que ver con las situaciones que vivimos. Los fascistas del futuro no van a tener aquel estereotipo de Hitler o de Mussolini. No van a tener aquel gesto de duro militar. Van a ser hombres hablando de todo aquello que la mayoría quiere oír, sobre bondad, familia, buenas costumbres, religión y ética. En esa hora va a surgir el nuevo demonio, y tan pocos van a percibir que la historia se está repitiendo. Eso dijo Saramago, y lo traemos a cuento porque realmente es lo que está sucediendo. Realmente todavía tenemos mucho, y en el próximo programa vamos a hablar de lo que nos pide el líder de la Revolución Democrática y Cultural de Bolivia, Evo Morales Aima, que se difunda. Muy bien, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles.